Este 28 de mayo te invitamos a participar en la conferencia en directo con el licenciado Amílcar Mejías en el tema La música como estrategia para el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. Estaremos transmitiendo a través de Radio Gallón, tu voz ecoturística y educoambiental, con puentesalmundo.net. En la cabina virtual, José Rodríguez, nuestro amigo desde California. Recuerda, este 28 de mayo a través de Ecoturismo Gallón, con el tema La música como estrategia para el desarrollo cognitivo de tu educandos.